va, buenas noches. Alberto San Segundo os saluda en este comienzo de la primera emisión de noviembre de Buscando Leones en las Nubes. Encantado, como siempre, del ya recurrente encuentro semanal con la audiencia. Tras el programa de hace 7 días, que giró en lo literario sobre El Reino, la subyugante obra de Manuel Carrer, esta noche y la del lunes que viene vamos a tener como protagonista central otro libro magnífico, El Colibrí, la celebrada novela de Sandro Veronesi, que obtuvo el prestigioso premio Strega en Italia y que fue publicada en nuestro país en 2020 por la editorial Anagrama, en traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona. En los primeros meses de 2022 presentaré el libro en mi otro espacio de Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, al que os remito, si tenéis paciencia, para profundizar en el contenido de una obra muy interesante. Os adelantaré ahora, tan solo, para una mejor comprensión del breve fragmento del libro que os leeré esta noche, convenientemente troceado para facilitar su encaje en la estructura habitual del programa, que el personaje principal del Colibrí es el oftalmólogo Marco Carrera, al que desde pequeño adjudicaron el apelativo que da título a la novela a causa de su endeble constitución y su escasa estatura. En una construcción literariamente compleja, que nos presenta al personaje en distintos momentos de su existencia, en constantes saltos atrás y adelante en el tiempo, y usando recursos técnicos muy variados, Veronesi nos cuenta las distintas etapas de la entera vida de Marco, su infancia y adolescencia, su madurez y hasta su ancianidad, convertido ya en el abuelo que comparece en el texto que a continuación vais a escuchar. En ese intenso recorrido vital, afloran los amigos, la familia, las tendencias suicidas de su hermana Irene, el conflicto entre unos padres de los que deberá hacerse cargo en su enfermedad final, el hermano del que está alejado por desavenencias juveniles, su matrimonio fracasado con Marina, su pequeña hija Adele y su grave enfermedad, y sobre todo, el amor de décadas con Luisa Lates, que aparece y reaparece en su vida, ambos casados con otras personas, en las páginas más conmovedoras del libro. Una novela que conjuga, con una sensibilidad exquisita y una emoción profunda, la melancolía, la tristeza y el desamparo del personaje, con, por otro lado, su ilusión y su optimismo, su jovialidad y su ánimo, su fuerza y su esperanza, en un texto que admite lecturas distintas, metafísica, romántica, sociológica o política incluso, y que nos habla del amor, de la muerte, del infortunio, del fracaso, de la tragedia y la pérdida, del dolor y el sufrimiento, de la superación y la búsqueda de la felicidad, en definitiva, de la vida común de cualquiera de nosotros. En uno de los muy diversos registros literarios de los que se vale Veronesi, cartas, monólogos dramáticos, diálogos de guión de cine, transcripción de correos electrónicos, el autor recoge una breve conferencia del doctor Marco Carrera en un congreso sobre la percepción visiva entre ojo y cerebro. La ponencia, de título Las miradas son cuerpo, constituye ahora, leída por mí en su integridad, el núcleo central del programa. El complemento musical que de modo natural pide el texto debiera consistir en temas extraídos de la bien nutrida banda sonora de la novela, que abunda en referencias a canciones de los años 70, Crosby, Stills, Nash & Young, un grupo merecedor de un homenaje en Buscando Leones en las Nubes, y del que os prometo algún programa monográfico en los próximos meses, los Eagles, Poco, Pink Floyd, Grateful Dead, también música italiana, Fabrizio De André o Nila Pizzi, entre otros, o menciones a músicos más recientes como Elvis Costello, Marianne Faithfull, Sinéad O'Connor o Björk. La muy corta extensión de las canciones que aparecen citadas en el libro imposibilita su acomodo entre las también muy cortas citas textuales elegidas, razón por la cual he decidido prescindir de ellas e ilustrar musicalmente el programa con obras de otro músico italiano, Ludovico Einaudi, cuya sensibilidad y delicadeza al piano se avienen de maravilla, a mi entender, con el tono del Colibrí. Espero que el resultado final pueda agradaros. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, Estoy tumbado en la cama con mi nieta Mirei Jin, que tiene 26 meses. Quiero que se duerma. La tengo abrazada y con una mano le acaricio el pelo rizado. En la otra mano tengo el móvil, en el que estoy leyendo un mensaje, y a Mirei Jin no le gusta. «Abuelo, abuelo, abuelo, abuelo», protesta sin parar. Interrumpo la lectura del mensaje y la miro. Ella me sonríe y deja de llamarme. Continúo leyendo el mensaje sin dejar de abrazarla y acariciarla, y ella empieza de nuevo. «Abuelo, abuelo, abuelo, abuelo». Vuelvo a mirarla. Calla. Continúo leyendo el mensaje. Vuelve a llamarme. No le basta mi cuerpo, mi abrazo, mi calor. No le bastan mis caricias. Quiere que la mire. «Si no me miras, no estás», me dice. «Y si no estás, olvídate de que me duerma». Estoy en una gasolinera. Acabo de llenar el depósito. Pago con la tarjeta de crédito. Tecleado el importe, la máquina electrónica, hace poco que sé que se llama POS, siglas de Point of Sale, pide que introduzca el PIN, que sé hace tiempo que significa Personal Identification Number. El de la gasolinera gira el POS hacia mí y se vuelve bruscamente hacia otro lado. Mira los campos barridos por el viento. Lo hace de manera tan ostensible que resulta extraño, en un contexto de gestos pequeños, normales, carentes de sentido concreto. Por ninguna otra razón haría un gesto tan aparatoso si no quisiera decirme que no va a mirar cuando yo introduzca el PIN, y por tanto, que no tendrá la culpa si algún día me clonan la tarjeta. el canto decimotercero del Purgatorio, Dante se halla en la segunda cornisa, ante las almas de los envidiosos, que están pegadas unas a otras, van vestidas con un manto burdo del color de la roca a la que se arriman, e invocan la intercesión de los santos y de la Virgen. Virgilio invita a Dante a mirarlas de cerca, y Dante ve que llevan todas los ojos cosidos con alambre, y que las lágrimas les salen por las costuras. El poeta entonces tiene un gesto maravilloso, lleno de piedad y de modernidad. Me parecía cometer ultraje al mirarlos sin ser por ellos visto, y acudí de mi sabio al arbitraje. Es decir, aparta la mirada y la dirige a Virgilio. Y no porque el espectáculo de aquel suplicio lo horrorice, sino para no ultrajar, mirándolas, a esas almas que no pueden mirar. Es como si dijera que no se dispara a gente desarmada, que no se golpea a personas que no pueden defenderse. Thank you. Según declaraciones de un miembro de su personal al periódico de moda Notorious, Prince no permitía que sus empleados lo miraran. «Vi que despedía a uno porque lo miró», dice el empleado, que guarda el anonimato. «¿Este por qué me mira? Decidle que se vaya». En Estados Unidos tienen incluso una expresión para designar esta forma de provocación: «eye contact». Aquel desgraciado le costó el trabajo, pero probad a mirar al que tenéis al lado en cualquier local de mala fama del Bronx. ¿Qué hiciste para acabar así? Eye contact. La filósofa francesa Valdine Saint-Geron escribió un libro que se publicó en Italia en 2010 y se titula El acto estético, en el que introduce un concepto filosóficamente bastante atrevido. Ese precisamente, el de acto estético. Llamarlo acto subvierte por completo la idea según la cual el mirar es algo pasivo, que se contrapone al hacer. El acto estético, dice Valdine Saint-Geron, consiste en entrometerse. Mirar es tocar a distancia. Las miradas son cuerpo. Son todo lo contrario de pasivas. Thank you. Todos los días recibimos cientos de miradas, y a nuestra vez miramos a cientos de personas. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de que nos miran, ni los demás se dan cuenta de que los miramos. Por eso no ocurre nada, y esas miradas no tienen consecuencias, aunque no hay ninguna razón para considerarlas menos significativas que las que acabo de citar. Es más, ¿estamos tan seguros de que las miradas que no cruzamos no producen nada? Hay gente que se enamora mirando todos los días por la ventana a cierta persona que pasa por la calle. Hay gente que se prenda del presentador o la presentadora que ve en la tele. No, no existen miradas más importantes y miradas menos importantes. En el momento en el que las lanzamos, todas las miradas son entrometidas, y sólo la conjunción de los acontecimientos, es decir, el azar, determina las consecuencias que tendrán. Se trata de consecuencias casi exclusivamente emocionales. Pongamos, por ejemplo, el gasolinero. Supongamos que no vuelve la cara de manera tan ostensible. Supongamos que, al contrario, se pone a mirar mis dedos mientras introduzco el pin, o simplemente me mira a la cara en lugar de dirigir la mirada a otro lado. Me fastidiaría, sin duda, y mi reacción, reprimida o no, se parecería a la de Prince con su empleado. ¿Este por qué me mira? Aún sin llegar a creer que quiera memorizar mi contraseña para usarla en una tarjeta clonada, me sentiría violado. Es la demostración de que las miradas son armas potentísimas y producen choques emocionales incluso cuando no se lanzan con ánimo de producirlos. quién no le ha pasado sentirse de pronto humillado cuando la persona con la que está hablando mira rápidamente la hora? Lo que cambia y hace que nuestras miradas sean más o menos sostenibles es la calidad de la atención que transmiten. Veamos, por ejemplo, un coche parado en el arcén de la carretera y a un hombre de pie al lado. Nosotros pasamos a 130 por hora y nos damos cuenta de que está orinando. Seguramente es una persona seria, apreciada, respetada y absolutamente sana de mente. Pero ante la necesidad inaplazable, se ve obligado a cometer ese acto, digamos, socialmente extremo. Al diablo, debe de haberse dicho. Siempre será mejor que mearse encima. Pero por nada del mundo haría lo que ha decidido hacer mirándonos a nosotros, que lo vemos al pasar. Nos da la espalda, no nos presta atención y así anula el choque que nuestra mirada produciría en él. En realidad, que se ponga de espaldas o de frente cambia poco, porque es muy poco probable que lo conozcamos. Pero para él, lo cambia todo. Esto significa que el acto más importante que se ejecuta en ese momento no es que orine al aire libre, sino que nosotros lo veamos. Si no pudiera darnos la espalda, el acto más importante sería que viera que lo vemos. De pasividad, nada. «Soy lo que veo», ha dicho Alexander Holland. Es un pintor, y es normal que oriente esta identidad en la dirección que llevan sus miradas. Pero por lo mismo, Kate Moss podría llegar a su identidad invirtiendo el sentido y decir «Soy lo que los demás ven de mí». El instrumento en el que el ser se afirma sigue siendo el mismo, la mirada. En cambio, la mirada electrónica de los dispositivos automáticos, inocentes por definición, se ha convertido en el depositario ideal de las más graves responsabilidades. Thank you. El bombardero estadounidense Thomas Firby pidió a sus ojos que le indicaran el momento en que debía soltar la bomba atómica sobre Hiroshima desde el avión Enola Gay, y esos mismos ojos vieron, unos momentos después, el hongo terrible que la explosión produjo. Eso significa que se entrometió. Hoy, los estadounidenses usan bombarderos sin tripulación, llamados drones, que lanzan las bombas por orden del algoritmo que los gobierna. Sin una mirada directa, nadie se entromete y nadie tiene la culpa. Y luego está la contemplación, el acto estético más creativo y mistificador que existe. Por ejemplo, Mirai Jin se ha dormido, y yo, en lugar de leer el mensaje del móvil, me pongo a contemplarla. Es una niña normal que duerme, pero mi mirada la transforma en la cosa más bella del mundo. Thank you. sin tiempo para más comentarios, me despido ya hasta dentro de 7 días. Confío en que el fragmento de El Colibrí, la estupenda novela de Sandro Veronesi, y su acompañamiento musical con las exquisitas piezas de Ludovico Einaudi hayan podido emocionaros y haceros disfrutar. Con ese deseo, os emplazo al lunes que viene, en que cerraremos esta breve serie sobre el libro y la música de ambos artistas italianos. Pasad una muy buena semana. Adiós.